Bueno, volvemos con más de la chispa y estamos en comunicación, como decíamos en la presentación del programa, con la compañera Cecilia, militante docente de la Lista Roja y, bueno, bastante activos en las actividades que se han dado estos tres días de paro consecutivo de los docentes y también en la movilización, la gran movilización que se produjo esta mañana. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos por atendernos y también por traer el testimonio de un sector distinto. La chispa se caracteriza por eso. Nosotros tratamos de hablar con los dirigentes de base de las distintas estructuras sindicales, gremiales, y o directamente con el trabajador, ¿no? Y yo creo que con vos se cumplen esas dos condiciones. Así que, bueno, te escuchamos. Sabemos que tenés siempre posiciones muy claras, muy críticas y, bueno, y muy fundamentadas también. Gracias. Sí, bueno, como todos los oyentes saben, hoy estamos culminando ya la quinta jornada de paro, dos que se hicieron a fines de julio y tres que concretamos esta semana, y una segunda movilización muy masiva, como ya todo el mundo ha podido ver por los medios o los ha protagonizado, porque hemos estado acompañando y acompañados por un amplio sector de la población trabajadora que está sufriendo la misma realidad que estamos sufriendo los trabajadores en las escuelas, que es el brutal impacto que tiene la inflación en nuestro poder adquisitivo, de unos salarios cada vez más magros y cada vez más ajustados, y que ha llevado a esta situación de conflicto. Un conflicto que tiene un único responsable, que es el gobierno nacional y el gobierno provincial, que han definido en paritarias nacionales una pauta salarial muy pírrica, muy alejada del costo de vida, y que ha llevado a los trabajadores de la educación, junto con el resto de los estatales, a un hartazgo, frente a tanto maltrato. Además, el gobierno ha cerrado las paritarias en 24 horas con un decreto, imponiendo unilateralmente un aumento salarial que es absolutamente insuficiente, que profundiza el atraso y profundiza también el rezago de nuestros jubilados, que ven sus sueldos, sus ingresos atados a los nuestros. Entonces, estamos en un proceso complicado. Como hemos salido a denunciar también, no quiero dejar de decirlo al principio, que masivamente hemos sostenido este paro, que tiene un amplísimo apoyo en la base de las escuelas, que esto no tiene que ver con la afiliación política de la conducción provincial de nuestro sindicato actual, que yo particularmente no comparto. Yo milito en una lista opositora a la actual conducción, pero lo que el gobierno no puede negar es que los 18 departamentos de Mendoza, los delegados y delegadas escolares de 18 departamentos, hemos votado parar. Y hemos votado parar por estas 72 horas de paro o por paro indeterminado. En ningún mandato venía no parar. Eso es lo que el gobernador tiene que entender. Y que esto no lo logra una conducción. Esto es un proceso que se debate en cada escuela. Y en cada escuela no hay ningún compañero ni ninguna compañera que reproduzca el discurso del gobernador de que este paro es político o que este reclamo no es justo o que la provincia está pagando los sueldos posibles. Todas y todos nosotros entendemos que la situación no da para más, no da para más en nuestras casas y no da para más en la casa de nadie en esta provincia. Por eso las familias trabajadoras nos han acompañado y por eso también hay un enojo que frente a este genuino proceso de lucha que tiene arraigo en la base de las escuelas, la respuesta del gobierno haya sido enviar la policía a la escuela a revisar las planillas de asistencia. Creemos que eso es una provocación que tiene que ser repudiada por la sociedad, que no se puede naturalizar que el gobierno de la provincia mande policías a las escuelas a amedrentar a las maestras, a los maestros, a los celadores, que estamos adhiriendo un paro porque nuestros sueldos son sueldos de hambre. Eso tiene que estar muy en claro. No puede volver a pasar, porque nosotros vamos a seguir luchando y vamos a volver al paro. Y no puede repetirse lo que asistimos esta semana. Sí, la verdad que, bueno, eso también fue parte del comentario del inicio, ¿no? O sea, la actitud de este Estado policíaco, cuasi fascista, de imponerse a través de, bueno, como en otras épocas, ¿no? Que tuvimos que soportar el terror, digamos, del Estado con presencia policial o de gendarmería en los colegios, en las universidades, hasta en las mismas fábricas, ¿no? Sí. Volvemos con prácticas que creíamos superadas, pero bueno, parece que el ajuste este tan tremendo que se está aplicando sobre la clase trabajadora, como vos decías, que es responsabilidad tanto del gobierno nacional como provincial, amerita para ellos este tipo de respuesta, ¿no? Y han bajado a las escuelas funcionarios que jamás en su historia de funcionarios de este gobierno pisan la escuela. Claro. Han mandado a las escuelas, acompañados de escribanos, a hacer actas de quiénes estaban y quiénes no estaban en las escuelas. Claro. Gente que jamás en su vida pisa escuelas y que ahora han bajado de las nubes del Poder Ejecutivo, sí, a patrullar con la policía las escuelas en vez de sentarse en paritaria a resolver este conflicto. Por eso nosotros también señalamos que no corresponde el descuento de los días de paro, porque este conflicto tiene un responsable, que es el gobierno. No puede recaer sobre los asalariados, que ya tenemos celadores que dan 39.000 pesos, que se pliegan a esta medida porque no da más su realidad, claro, económica, familiar. La única forma que te ofrece el gobierno para ganar 2 mangos más es que trabajemos más horas todavía. Sí. Eso atenta contra la calidad de las escuelas, calidad de la educación, con la atención de nuestros estudiantes. No se sostiene ya una realidad educativa donde el gobierno ahora propone que la jornada sea de 7 horas. Una docente que para parar la olla en su casa trabaja doble turno, tiene que trabajar 14 horas diarias, claro, llegar a su casa y preparar los materiales para el siguiente día y además atender a su familia y descansar en algún momento. No podemos seguir aceptando esto. La modificación de la jornada laboral, que también la están viviendo trabajadores de otros sectores, los salarios cada vez más atrasados con la inflación y el costo de vida, son el caldo de cultivo de este conflicto. Y nosotros también hemos sentido el apoyo de la población, porque entendemos que lo que le está pasando hoy al trabajador, a la trabajadora de la escuela, no es exclusivo de la escuela, ni del hospital, ni del centro de salud. Creemos que el conflicto estatal está siendo poniendo visible, de forma visible, un reclamo que ya es de toda la población que vive de un salario, porque Mendoza tiene los sueldos muy rezagados. Los trabajadores vitivinícolas también han estado protestando en la puerta de sus sindicatos, pidiendo que el sindicato actúe, que se mueva. Por eso hoy también hubo acompañamiento de otros sectores, movimientos sociales, movimientos de desocupados, un enorme grupo de estudiantes que nos han, sí, acompañado, sí, sí, que fue el corazón de la movilización hoy, que le puso ritmo y que le puso mucha motivación a la marcha, que éramos 35.000 personas, pero en el centro de nuestra columna iba un núcleo muy importante de estudiantes de las escuelas de la universidad y de las escuelas de la provincia que salieron a apoyarnos. Eso es muy interesante y es muy importante destacar y queremos agradecerlo. Han venido padres y madres con nosotras, que son trabajadores, y nos han acompañado otros sindicatos. Por eso nosotros también, desde el espacio donde yo milito en el sindicato, de la Lista Roja, hemos venido impulsando como una perspectiva para este conflicto, atendiendo a lo que decimos, que ha canalizado un malestar que tiene toda la población trabajadora, que la continuidad tiene que ser un plenario de delegados estatales, de la industria, de los servicios, que podamos reunirnos en la explanada de Casa de Gobierno, cada uno de nosotros con mandato de nuestros lugares de trabajo, y votar en las narices del gobernador un paro general, porque esto ya va más allá del salario del docente o del celador. Claro. Esto es una problemática de ajuste y de hundimiento del salario para sostener la ganancia de las empresas y los fondos que maneja el Estado para pagar su deuda a costa nuestro, y esto es lo que no se soporta. Por eso creemos que es el momento para que le llenemos la explanada de delegados, que levantemos la mano por un paro general y que generalicemos este conflicto que ya es de toda la población asalariada. Sí, fíjate que yo estaba, bueno, esta mañana que estuve ahí recogí algunos volantes y veía que, bueno, yo estoy muy ligado al tema vitivinícola. Y el reclamo este de un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que justamente por este proceso inflacionario mes a mes nos va comiendo el salario, está en varios sectores, ¿no? Principalmente, bueno, los sectores docentes ahora también hacen ese planteo, ¿no? Bueno, estatales de administración, sin hablar de la canasta familiar, pedían directamente un aumento de 40.000 pesos, que por supuesto elevaba a casi los 100.000 o más para las primeras clases el sueldo inicial de un trabajador del Estado. Así que, digamos que es algo que está ahí latente en varios rubros de la clase trabajadora, ¿no? Como para poder unificar en una sola lucha o en un solo reclamo, de una vez y para siempre, una acción en común, ¿no? Como en otros tiempos se hizo, bueno, contra los aumentos de los impuestos y, bueno, principalmente como alguna vez nos tocó vivir a nosotros el tema de la luz, ¿no? Hace ya 50 años, sí. ¿Cuánto, no? Bueno, tal pero cual. Yo creo que un poco en eso veo encaminada tu planteo, ¿no? Que sería posible. Yo creo que las condiciones, y nosotros lo que analizábamos hoy 20 sindicatos, sus directivas y con algunos trabajadores de esos sectores nos acompañaron. Justamente creo que se dejó pasar la oportunidad de esa convocatoria hoy, pero las condiciones están. O sea, 20 sindicatos de sectores de la industria, los servicios estuvieron con nosotros apoyando, algunos de sus dirigentes hablaron al micrófono y demás. Creemos que es el momento de dar un paso más allá. Esas acciones también se vieron cuando nos hicimos presentes referentes de distintos sindicatos y de distintos sectores políticos de la izquierda y demás, en la puerta de la comisaría donde estuvieron detenidos los dirigentes de ATE. Claro. O sea, es una acción absolutamente brutal e inédita que un dirigente sindical pase la noche en la penitenciaría por estar a la cabeza de una medida de acción directa que fue votada por la base. Claro. O sea, así está respondiendo el gobierno a la demanda de diálogo en paritarias y recomposición salarial. O sea, estamos asistiendo a situaciones que no podemos dejar pasar y que creemos que las conducciones, si bien han tenido el reflejo de repudiar, no están teniendo el reflejo de unificar. Estamos hoy en conflicto un amplio sector de trabajadores del Estado, pero no estamos luchando juntos. Por eso creemos que este plenario es necesario. Incluso al interior del sindicato nos está costando darle una perspectiva clara a la continuidad de este plan de lucha. Los secretarios generales del SUTE se reunieron en un salón esta tarde y han resuelto impulsar para los plenarios del viernes y del sábado un mandato de paros regionales de 24 horas hasta totalizar 96, o sea que el martes de la semana que viene el sur haga paro el martes, el este haga paro, por ejemplo, el miércoles, el Valle de Uco haga paro el jueves y el Gran Mendoza haga paro el viernes, como una forma de prolongar la medida de paro, pero sin no como paro provincial, sino por regiones, agregando a cada región 24 horas más de paro. Claro. Nosotros particularmente entendemos que es un error. Cuando terminó la movilización nos quedamos en asamblea casi un centenar de compañeros y compañeras que tenemos otra mirada y que tratamos de organizarnos desde las bases. Y ahí nos reunimos compañeras del Valle de Uco, compañeros de Gran Mendoza, distintas de departamentos, para tratar de unificar una postura. Y entendemos que después de haber hecho 48, después de haber hecho 72 horas de paro, lo que corresponde es avanzar hacia un paro indeterminado que se proponga el objetivo de paralizar la actividad educativa hasta que el gobernador se siente en paritaria. O sea, ese es el objetivo del plan de lucha que estamos impulsando. Y también entendemos, como vos señalabas recién, que tenemos que ser muy claros en el mensaje a la población. Ninguna trabajadora, ningún trabajador debe ganar por debajo de la canasta familiar a agosto. Ese tiene que ser el mensaje. El salario igual a la canasta, como salario inicial, a la asignación de clase, que es nuestro básico, totalmente en blanco, sin bonos en negro, sin más ítems extorsivos que tenemos nosotros en nuestro salario, y por supuesto el retiro inmediato de la policía de las escuelas y el desprocesamiento de los compañeros que están con causas por luchar. O sea, con estos ejes estamos impulsando una perspectiva de debate para mañana en las escuelas. Bien, porque si vos me decís, está bien, que la iniciativa de la dirección del SUTE es esta, me parece que que es un poco dispersar la lucha, ¿no? Es bajarle los decibeles. Eso entendemos también, porque además venimos de hacer medidas provinciales de mucha magnitud, claro. Lo que justamente planteamos nosotros de la perspectiva de un paro general provincial es escalarlo, digamos, que claro. Unifique más ampliamente al conjunto de los asalariados, y en cambio esta perspectiva nos regionaliza y nos territorializa y se sigue planteando en términos de un conflicto corporativo que entendemos que ya no es, que la lucha de las escuelas está expresando y tiene el acompañamiento de la población porque expresa el malestar del conjunto de la claro. población con la situación económica. Por eso creemos que es el momento, después de 5 días de paro y 2 marchas muy multitudinarias, de plantear una perspectiva de conflicto general, para que entienda el gobernador que acá no es un problema de esta conducción de este color o de otro color, sino que realmente desde la escuela estamos señalando lo que le pasa a nuestra comunidad, a los papás, a las mamás, a nuestros estudiantes que son trabajadores, y no solo es nuestro sueldo, sino el ingreso de cada hogar laburante en esta provincia el que está poniéndose en debate. Así es, ¿no? Y encima, digamos, la actitud tan cerrada de este gobierno, que no entiende que los docentes, ya sean maestros, maestras primarias o profesores secundarios, son los catalizadores de la situación social de nuestra población, ¿no? A partir de lo que transmiten los chicos en los claustros, ¿no? Porque ahí es donde se empieza a ver la situación de pobreza, la situación de mala alimentación, la situación a las que se están sometiendo las masas populares con estas políticas de ajuste permanente. Exactamente. Y sin ir más lejos, hoy el gobierno quiso bajarle el precio a nuestra medida de fuerza, diciendo que el problema en realidad no lo tiene este gobernador porque la discusión de la economía es nacional. Bueno, pero hoy el gobierno no quiere ver que la jornada de paro de este día miércoles fue un paro nacional educativo. Sí. Nosotros estuvieron las 24 jurisdicciones en lucha por reapertura de paritarias, por recomposición salarial y en contra de la persecución y judicialización de la protesta de los trabajadores y en particular de compañeras y compañeros dirigentes de la provincia de Chubut que han sido condenados por sí. luchar. O sea, la escalada persecutoria de los gobernadores en su afán de aplicar el ajuste que han pactado con el gobierno nacional para cumplir con los pagos de la deuda, lo estamos padeciendo en todo el país. Entonces, eso lo tenemos que poder discutir y expresar con claridad. Por eso creemos que las condiciones para un paro general no solo están en Mendoza, son las condiciones de un paro general que está instalado ya nacionalmente. Claro. No se soportan más los ajustes y el nuevo ministro de Economía de la Nación ya ha salido a anunciar la profundización de los tarifazos, ya ha salido a anunciar que no quieren reconocer los atrasos salariales. Ya han salido a anunciar ajustes en las asignaciones familiares y una actualización de la jubilación muy por detrás del costo de vida que tiene un trabajador o una trabajadora jubilada. Entonces, seguimos pagando los laburantes, los platos rotos de una fiesta de la que no participamos, siguen pagando nuestros viejos los platos rotos de esa fiesta, y los únicos que se embolsan millones de millones son los mismos bancos que le prestan al Estado en una bicicleta financiera, los mismos especuladores y los mismos buitres nacionales e internacionales. Entonces nosotros creemos que este es el momento. Lo que ha pasado en Mendoza es inédito en términos de la lucha después de un ítem aula, haber logrado después de varios años levantarnos de haber estado muy, muy sometidos con la política de este gobierno, y estamos empezando a sentirnos capaces de esta pelea, nos estamos sintiendo muy acompañados desde la escuela por nuestros estudiantes, nos estamos sintiendo muy acompañados por las familias trabajadoras de la provincia. Creemos que es el momento, al contrario, de generalizar este conflicto y no de regionalizarlo. Y sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, también Yo creo que esta dirección lo quizás teme que este conflicto se le vaya de las manos, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una visión bastante clara, porque es un poco lo que se está necesitando, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, bueno, nosotros hemos seguido ahí un poco las medidas que ha ido tomando esta nueva dirección del SUTE, que incluso convocó para sentirse más apoyado y más fortalecido a, como vos decías, a varios sindicatos que estuvieron presentes. Pero, por ejemplo, yo vi en esa mesa donde hace de un poco que representa a un sector de una de las CTA, a un dirigente vitivinícola que te digo que son de lo más nefasto que hay en cuanto a burocracia en el rubro, ¿no? Justificadores a ultranza de las políticas patronales, nunca van a enfrentar ni a denunciar, digamos, la política nacional que nos está condenando a esta situación, a todos los trabajadores. Fíjate vos que viene ahora el 17 de agosto, creo, esta movilización que convoca la CGT, ¿no? Bueno, la convoca un día feriado, o sea que no obliga a paro. Bueno, en algunos lugares sí se trabaja y se va a parar si es que se dedica si es que se llama a paro, ¿no? Porque ellos convocan a una movilización contra los formadores de precio. Esa es la reacción de esta superestructura burocrática que justamente busca esto, ¿no? La dispersión, el conflicto aquí y allá, sin buscar la unificación, porque como vos decís, todas estas políticas nos afectan de igual manera a toda la clase trabajadora. Y bueno, y un poco queda reflejado también en esta actitud, bueno, habrá que ver cómo le van los plenarios, ¿no? Y en las asambleas escolares, si esta intención que tiene la dirección de SUTE de bajar la intensidad de la lucha al zonalizarla. Porque incluso, fíjate vos, llevándola al plano zonal, también es más fácil la presión que pueda meter el gobierno con estas concesiones policíacas que tiene. O sea, le favorece incluso a ellos, porque va a poner todo su potencial represivo sobre el departamento o el lugar donde se realice la medida de fuerza. Sí, bueno, me quisiera ahí detener un momento en lo que vos señalabas respecto de las conducciones y estos dirigentes de los distintos sectores, sí, que tienen una responsabilidad en esta situación también. La tregua sindical que se ha tenido con el acuerdo con el Fondo Monetario, con las políticas de ajuste salarial, tiene una pata sindical que ha apoyado y ha aplaudido estas medidas, sí, y que también es una conducción sindical que bien se guardó durante la pandemia, mientras los trabajadores seguían produciendo y seguíamos trabajando y seguíamos sosteniendo los sistemas educativos, de salud, la producción. Entonces, es una conducción sindical que ha sido responsable y garante de que las patronales avanzaran tanto, incluyendo la patronal estatal. En ese sentido, nosotros no tenemos ninguna confianza en estas conducciones. Por eso planteamos una perspectiva de plenario provincial de delegados que tengamos mandato de base, que las decisiones se tomen ahí, no la tomen las conducciones, porque no confiamos en estas conducciones. Por eso hoy nos quedamos después de la movilización a debatir con delegadas y delegados de escuela, intentando hacer construir colectivamente una postura común para llevar a nuestras asambleas y a nuestros plenarios departamentales, porque justamente lo que termina pasando, los dirigentes se encierran entre cuatro paredes de espalda a la base y aparecen con estos planes mágicos que en realidad intentan licuar de un poco nuestro conflicto en vez de profundizarlo. Claro. Sin escuchar siquiera cuál es la devolución que hay desde las escuelas, porque las asambleas van a ser mañana. Entonces, sabemos que la tarea es recuperar los sindicatos. Creemos que fortalecer el rol de las asambleas en los lugares de trabajo, fortalecer el rol de las delegadas y los delegados de base, controlados por los compañeros y compañeras, que esos delegados puedan llevar realmente el mandato de los lugares de trabajo, es el camino y la tarea que tenemos por delante en una perspectiva muy difícil, que es recuperar los sindicatos, pero que necesitamos que vuelvan a ser las herramientas que en algún momento pusimos en pie los trabajadores para hacer valer nuestros intereses. La movilización que está preparando la CGT, casi en apoyo al gobierno, es un desacierto total, porque acá el problema no son solo los formadores de precios, son los hundidores del salario. Los que le ponen el precio a nuestro salario son ellos en la mesa paritaria con las patronales. Hablemos de la formación de ese precio, porque el salario también es el precio de fuerza de trabajo. Yo quiero discutir esa formación de precio. Y también quiero discutir cómo las pautas que establece el Ministerio de Trabajo de la Nación hacen que la formación del precio de la fuerza de trabajo se quede muy por debajo del valor que tiene realmente. Entonces, discutamos en serio formación de todos los precios, porque los especuladores, todo bien, pero es el final del proceso. No es donde nosotros podemos hacer valer nuestra fuerza. Parando la producción, nosotros le hacemos saber a esos especuladores que su política no va más. Parémosle la fábrica, parémosle la distribución de mercadería, paremos todos los lugares de trabajo y que sepan que esta cosa no va más. Así le vamos a hacer saber a los especuladores que la bicicleta se le rompió la cadena, que la bicicleta especulativa se le rompió la cadena. Realmente creo que ese tiene que ser el debate de cara al 17. Y en todo caso intervengamos en ese proceso, esa convocatoria de lucha con estos debates. Hagámosle saber a la conducción sindical, a la burocracia bastante recalcitrante que hay en al frente de nuestras organizaciones, que cada vez hay menos paciencia. No solo no tenemos ya paciencia con el gobierno, tampoco tenemos paciencia con estas direcciones. Con ellos, sí, exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer sentir, que la bronca que está diluida, dispersa, hay que organizarla. Bien. Que tiene que impactar en los plenarios y en las asambleas, que tiene que impactar en los procesos de lucha que están dando los trabajadores de las bodegas, que vos tanto has contado, y que por ahora se expresan en ir a golpearle las puertas a los sindicatos, y bueno, tendremos que hacer eso, ir a golpear las puertas a los sindicatos para que salgan de la comodidad de sus sillones y se pongan en marcha. Claro, exactamente. Bueno, Cecilia, como siempre, muy claro lo tuyo, muy profundo. Bueno, los felicito, e incluso felicito a esos 100 compañeros que vos dijiste que se quedaron para analizar y tomar alguna iniciativa con respecto a cómo sigue el conflicto docente en la provincia. Por supuesto, con esta información que vos nos anticipás sobre el tema de que cómo pretende el secretario del SUTE continuar con las medidas, nos preocupa. Y bueno, y que sirva también para denunciar esto, que en vez de profundizar las medidas, profundizar el reclamo, lo que están buscando con esta regionalización de los paros, es debilitar la fuerza que se ha acumulado en estos días, en estos 5 días de paro, y estas 2 grandes y magníficas movilizaciones. Fíjate vos que esta, yo decía, bueno, si en la semana pasada o a la semana anterior se hablaba de 20, entre 20 y 25 mil personas, acá había mucho más. Entonces, bueno, vos me diste un número que yo no me había animado a tirar, pero sí, había muchísima más gente que en la movilización anterior, ¿no? Entonces, sí. Bueno, Cecilia, te agradezco toda tu información, todo tu análisis, y bueno, y tener en cuenta que de este programa La Chispa en Radio Comunitaria de Cuyón estamos con los maestros y estamos con estas propuestas combativas y que hablan de un sindicato para la lucha y no para el negocio, ¿no? Y esperemos que algún día estos anhelos que tenemos, ¿no?, de poder ver reflotar y resurgir un sindicalismo combativo, clasista y comprometido con la clase, tenga toda esta base, ¿no?, que se está formando, que está en esta bronca que vos decís que existe, que está, y que ya los trabajadores no tenemos cómo ya expresarlo, ¿no?, a través de estas conducciones tradicionales y tan pasivas y tan comprometidas con el poder gubernamental y empresarial, por supuesto. Nuestro saludo, Cecilia, y te agradezco la participación en el programa, y como siempre, este micrófono está abierto para todo lo que ustedes necesiten publicitar. Bueno, muchísimas gracias a La Chispa por siempre acompañar y bueno, estaremos en la lucha viéndonos. Muy bien. Gracias. Buenas noches, compañera. Buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Cecilia Diriart, delegada de escuela en el Departamento de Las Heras, militante política de la Corriente Obrera Revolucionaria y también militante sindical en la Lista Roja, que se ha destacado durante los últimos años en todo lo que es el movimiento reivindicativo y de lucha de los trabajadores docentes de la provincia de Mendoza. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa.